Muy buenas tardes, estamos nuevamente acá en Cuenta Pública, acá en Radio Espacios FM, su radio ciudadana, como todos los martes a partir de las 19:30 horas. Hoy día tenemos a una invitada junto a ustedes en esta jornada de día viernes, solo por esta semana. Tenemos a una invitada con nosotros, Bárbara Medina. Ella es candidata al Consejo Regional por el Partido Humanista. Bárbara, ¿cómo estás? Sí, te hemos invitado, Bárbara, hoy día y vamos a estar conversando de tu candidatura y también de qué significa ser consejero regional. Usted ahí en sus casas a lo mejor está preguntándose qué es lo que es ser consejero regional. Esta es la nueva elección que se viene ahora en noviembre junto a la elección de diputados y senadores. Cada 4 años va a ser igual para nosotros. Cada 4 años estaremos eligiendo consejeros regionales y vamos a saber un poquito más hoy de qué se trata este cargo que por primera vez vamos a poder elegir todos los chilenos y chilenas. Vamos a una música, a una canción y ya estamos de vuelta en Cuenta Pública junto a Bárbara Medina. Recuerdo cuando dije que este invierno sería menos frío que el anterior, y aquí estoy congelándome. No es fácil para mí hablar de esto y manosear las mismas palabras de amor que se entregan a cualquiera. Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar. Para amar, para amar, tu identidad debes falsear. Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, para amar, debes evitar soñar, debes olvidar soñar. Recuerdo cuando pensé que en el mundo solo podría hacerme feliz alguna vez alguien como tú, nadie más que tú. Caminando en el frío me pregunto si no ha nacido alguna chiquilla que no sepa amar y quiera inventar una nueva forma. Para amar, para amar, debes tratar de poco entregar. Para amar, para amar, tu identidad debes falsear. Para amar, para amar, siendo estúpido serás feliz. Para amar, para amar, debes evitar soñar. Amor, amor, no yo y esa palabra antes reíse por ti mi horario y compré más calendarios. Me pasé un video en 3 dimensiones con un final feliz. Traté de inyectarme mi viejo optimismo, pero ese que resultó aún era yo, listo para amar. We'll be right back. Nunca pensé que justo este invierno sería el más frío que he visto pasar. Yo no sigo. 7:33 Volvemos ya a Cuenta Pública, hoy día viernes. Como les contaba, solo por esta semana estaremos con ustedes este día viernes. Cuenta Pública es todos los martes a partir de las 19:30 horas y hoy estamos junto a Bárbara Medina Fierro, candidata al Consejo Regional por el Partido Humanista. Recuerde que puede hacer sus preguntas, sus consultas, cualquier duda, puede contactarnos al 22 22 363 o bien escribirnos a nuestras redes sociales, Radio Espacios, Radio Ciudadana en el Facebook, en Twitter, arroba Espacios FM, bien digo, o bien escribir a nuestro correo electrónico contacto @espaciosfm.cl. Bárbara, estábamos comentando recién, ¿por qué decidiste desde el Partido Humanista, donde tú militas, postular a este cargo de consejero regional cuando es la primera vez que se elige a nivel popular, o sea, la primera vez que podemos votar eventualmente por ti? Yo estudio auditoría en la Universidad de Concepción y estoy en mi último semestre para egresar, así que creo que tengo las capacidades técnicas para representar bien a la gente. Y creo que la carrera ideal para poder representar, o sea, para poder estar en este cargo. En el cargo del Consejo Regional. ¿Hace cuánto tiempo que militas en el Partido Humanista? Milito desde el año pasado a mediados de año. Muy bien, sí. desde esa época. Sí. ¿Cómo consideras tú qué consideras tú que representa ahora esta nueva elección de consejero regional, en el sentido de que puede ser la oportunidad, por ejemplo, para partidos más chicos, de algún modo, de poder entrar a nivel político? Claramente sí, una posibilidad, ya que antes como eran elegidos solo por los concejales, y ahora la gente tiene la posibilidad de elegir en la papeleta. Esto ayuda también a la descentralización de este cargo. O sea, del core. Muy bien. Bárbara, quiero preguntarte, ¿cuáles creen que son las mayores dificultades en este minuto de un cargo como el de consejero regional, considerando que es la primera vez que podríamos votarlo? Hay un nivel de desconocimiento, por eso lo pregunto, importante en la población sobre qué es lo que significa ser consejero o consejera regional. Claro, la mayor dificultad es la... es que la gente no sabe realmente lo que es el core, no sabe lo que son los consejeros regionales. Entonces, por eso la gente quizá no sabría por quién votar. En realidad falta información. Eso más que... ¿Crees que el gobierno se ha hecho cargo lo suficiente de esto después de que se aprobó la ley que ahora establece esta elección de consejeros regionales? Yo creo que no, porque... no se ha dado a conocer bien la ley, no está lista tampoco, entonces no hay mucha la información que todos manejan. Uh-huh. Es súper poca información y bueno. Bárbara, justamente tú lo dijiste, falta una parte de la ley que tiene que ver con el tema de las atribuciones de los consejeros regionales. Falta este tema de las atribuciones. Todos sabemos que van a poder ser elegidos, todos sabemos que vamos a poder votar por ellos. Que son 28, por cierto, los que tenemos que elegir acá en la región. Pero el tema es, van a ser el elegidos, obviamente, pero el tema es cómo hacer que las personas puedan entender finalmente de qué se trata esto. ¿Cuál es la apuesta que haces tú en ese sentido? ¿Cómo va a ser tu campaña en ese sentido? Mi campaña va a ser principalmente informativa. ¿ya? Uh-huh. Para que la gente sepa cuáles las atribuciones del consejero, por quién está votando, no sé, conocerlo más y ver realmente, o sea, que la gente sepa quién es, cuáles son sus funciones y las atribuciones. Muy bien, uh-huh. Estas atribuciones faltan. Yo considero, sí, que es ciertamente una valentía presentarse a un cargo recientemente establecido para votación popular, del que no se sabe cuál van a ser sus funciones específicas, cuáles van a ser sus atribuciones, cuánto va a ser, por ejemplo, el sueldo que va a tener esta persona, cuántas horas va a tener que trabajar, si va a ser tiempo completo o medio tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Es un riesgo para ti? ¿Cómo lo asume esto de lanzarte a la piscina, una piscina que está medio llena de algún modo? Claro, es que yo, si es que salgo elegida, me voy a dedicar tiempo completo al cargo, así que yo no tendría problema con eso de labores ni nada. Muy estaría bien. 100% dedicada a eso. ¿Cómo consideras tú o qué consideras que deben ser las principales atribuciones que deben tener en este minuto los consejeros regionales? En el marco de la ley, digo, de lo que se debe aprobar pronto. Principalmente es que tengan mayor independencia entre lo que puedan aprobar y también que puedan proponer proyectos con mayor facilidad. Uh-huh. Porque hasta el momento es el intendente el que propone y los consejeros solamente pueden aprobar, no sé, decir sí o no. Sí, pero no es mucho lo que pueden hacer. Uh-huh. Muy bien. ¿Tú irías por qué zona específicamente? Yo iría por Concepción Centro. Concepción Centro, sí. Que lo componen Concepción, Chiguayante, Florida, si es que no. Sí, Igualqui. Igualqui. Sí. Por esas cuatro comunas. ¿Cuáles son tus propuestas aquí? Mi propuesta en la zona, yo la dividí en aspecto social, económico y cultural. Muy bien. ¿Ya? El aspecto social, proponer, trabajar y aprobar proyectos en materia de seguridad pública, áreas verdes y espacios comunitarios, ¿ya? En la parte económica, trabajar más con las pymes, ¿ya? Que son el principal sector que da empleo a la gente. Aproximadamente el 80% de las pymes son las que dan la empleabilidad, ¿ya? En la parte del aspecto cultural, descentralizar la cultura impulsando y apoyando proyectos de centros culturales o municipales, ¿ya? Uh-huh. Fomentar el arte local, ayudando a los artistas que encuentran financiamiento para sus proyectos sociales. Bueno, y también ayudar en proyectos a la ONG, a cualquier persona que quiera presentar un proyecto para postular al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y apoyarlo a hacer su proyecto. Muy bien. El Fondo Regional el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, más conocido como FNDR, fue aumentado desde incluso hace un par de años. Hoy día el intendente lo decía en la cuenta pública, digamos, el Plan Biobío que se lanzó el 20 de julio del año pasado, a dos años ya de, no, del 2011, a dos años ya de haberlo lanzado, decía que el Fondo de Desarrollo Regional se había aumentado en bastantes miles de millones. ¿Cómo consideras tú esto? ¿Deben ser más los recursos con los que debe contar la región? ¿Deben ser mejor distribuidos? ¿Cómo deben ser esto? Yo considero que deben ser mejor redistribuidos. ¿Ya? ¿A nivel de provincias, por ejemplo? Claro, sí, porque eso es lo bueno de que la gente pueda elegir a los consejeros, ya que ellos conocen más las necesidades de la gente, ¿ya? Y así poder saber cuáles son los proyectos que necesitan más apoyo económico. Muy bien. Hasta el minuto en el Consejo, como lo teníamos estructurado hasta este año, donde lo elegían los concejales, los que participan en el municipio, ¿habían problemas a ese nivel de los consejeros que seguramente no eran suficientemente representativos de su zona? Es que lo que pasa es que al ser elegidos por los concejales, más que nada ponían, porque ya no, a personas de sus partidos para más que nada muñequear los proyectos. Uh-huh. Para eso. Muy bien, la idea ahora es que eso no ocurra. Claro, que no ocurra y que sea más parejo para todos. Muy bien, las áreas que tú nombraste son las que deben ser más prioritarias, ¿consideras tú, para el Consejo Regional, para los proyectos de los ciudadanos finalmente? Sí, lo que pasa es que el CORE es el encargado de desarrollar esa área, ¿ya? El aspecto social, cultural y económico. Muy bien. Por eso lo separé. Perfecto. Nos vamos a un pequeño quiebre, una pequeña pausa y ya estamos de vuelta. Seguimos conversando con Bárbara Medina Fierro del Partido Humanista, candidata al Consejo Regional para este 17 de noviembre. Podría estar allí en la papeleta. Ya estamos de vuelta, recuerde, acá en Cuenta Pública, como todos los martes, hoy día viernes, en Radio Espacios FM. Ya estamos de vuelta junto a Bárbara Medina, candidata del Partido Humanista al Consejo Regional en estas elecciones del 17 de noviembre, las próximas. Ella ha decidido competir en la primera elección popular directa de consejeros regionales. Antes cabe destacar que los elegían los concejales, o sea, los miembros de los municipios, juntos con los que trabajan junto con el alcalde. Bueno, para detallar un poco más de qué se trata esta elección, les cuento que fue promulgada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, el pasado 7 de junio, después de mucho tiempo que se estuvo peleando esto en el Congreso. Muy bien, esta ley indica que serían 14 cores a elegir en las regiones de hasta 400.000 habitantes, 16 en las regiones de hasta 800.000 habitantes, 20 consejeros regionales en las que tienen más de 1.500.000 habitantes, y 28 en las regiones de hasta 4 millones de habitantes y 34 en las de más de 4 millones de habitantes. La región del Biobío está en el grupo de los de hasta 4 millones de habitantes junto con Valparaíso, por lo tanto tendremos 28 cores a elegir. Estos serán divididos en circunscripciones provinciales. Estas circunscripciones fueron establecidas de la siguiente manera. En Concepción tenemos la circunscripción Concepción Norte, que comprende las comunas de Tomé, Penco, Hualpén y Talcahuano. Concepción Centro, que comprende las comunas de Chiguayante, Concepción y Florida. Concepción Sur, San Pedro de la Paz, Coronel Lota, Hualqui, Santa Juana. También tenemos otras circunscripciones. Está la circunscripción de Arauco, Biobío y Ñuble. Esas se mantienen con las respectivas comunas de sus provincias. Solo la que se divide es Concepción debido a la cantidad de habitantes. De este modo quedan más o menos pareja la cantidad de habitantes de cada una de las circunscripciones. En total, 6 para la región. Repito, Concepción Norte, Concepción Centro, Concepción Sur, Arauco, Biobío y Ñuble. Concepción Norte tendrá 5 consejeros regionales, Concepción Centro también tendrá 5 y Concepción Sur tendrá 4. En tanto que Arauco tendrá 3 consejeros regionales, ya que tiene la menor cantidad de habitantes. Biobío tendrá 5 consejeros y Ñuble tendrá 6, ya que tiene la mayor cantidad de habitantes, 461.000 según el último censo o según la información al año 2010. Un total de 28 entonces consejeros que tendremos que elegir por votación directa y se elegirán cada 4 años junto con los diputados. Eso es para la región del Biobío. Bárbara podría competir por la circunscripción de Concepción Centro. Bárbara, ¿de qué depende que tu nombre esté en la papeleta en noviembre? De hecho, ya al pertenecer al Partido Humanista, mi nombre va a estar en la papeleta, así que no hay problema con eso. No hay problema, tú sí. Ya eres candidata. Candidata, sí. Allí. Muy bien, cada partido, cada coalición o pacto tiene la posibilidad de llevar la cantidad de cores correspondiente a la circunscripción que desea. O sea, si quiere estar en la circunscripción norte, puede llevar hasta 5 candidatos. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, Bárbara, pero el tema es acá, es saber a qué se dedica un consejero regional. Nos gustaría, Bárbara, que tú nos explicaras un poco cuáles son las funciones según esta nueva ley. Sí, pero yo quiero, los consejos. Quiero empezar explicando qué es el gobierno regional, ¿ya? Sí. Bueno, el gobierno regional, para que sepan, es la institución encargada de la administración superior de la región, ¿ya? Y esta la compone el intendente y el core, claro. ¿Ya? El intendente es el representante del presidente de la región. Muy bien. Y, lo acompaña el core, que son los consejeros regionales. Sería, en el fondo, un mini o pequeño parlamento en la región, de algún modo. Un mini congreso. Sí, se podría decir que un mini parlamento. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Cuáles son las atribuciones que tienen los consejeros regionales o a qué se dedican los consejeros regionales acá en la región? Que no es lo mismo que un diputado o con un senador. Hay que tenerlo muy en claro, sobre todo para quienes irán a votar en noviembre. Claro, el consejo regional es el que representa la participación ciudadana dentro del CORE, ¿ya? Y tiene facultades resolutivas, fiscalizadoras y normativas, ¿ya? Y bueno, entre las principales atribuciones que tiene, podríamos nombrar que aprueban los reglamentos regionales, también pueden aprobar los planes regionales de desarrollo urbano, reguladores metropolitanos y los planes reguladores intercomunales, ¿ya? Uh-huh. También pueden aprobar, modificar o sustituir el plan de desarrollo de la región y el proyecto de presupuesto regional, ¿ya? Muy bien. O sea, que ellos son los que aprueban las platas que se van a ocupar en la región año a año, finalmente, ¿no? Claro, aprueban la distribución de los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto a través de los proyectos, sí, que son a los que cualquier persona puede postular a través de diferentes organismos, CORF, FOS, Cercotec, claro, etcétera, etcétera. Y los CORE finalmente son los que le dicen, ya sí, usted va a tener y va a ser adjudicado con este proyecto y va a tener ciertas luquitas para iniciar un emprendimiento, por ejemplo. Sí, así cosas es. Por el estilo. Muy bien. ¿Te sientes preparada en este sentido, Bárbara, para asumir un desafío como este? Sí, o sea, yo me siento muy capacitada, ya que, o sea, yo considero que mi carrera de auditoría es la carrera ideal para tomar este cargo, ya que, bueno, yo manejo este tema económico, ¿ya? Claro. Y, bueno, también tengo la experiencia de ser la, se podría decir, responsable de las finanzas del Partido Humanista en la región. Muy ya bien. Llevo ya un año en el cargo, uh-huh, así que me manejo bastante bien. Muy bien, es importante eso, sobre todo por lo que conversábamos hace un rato, de que el Consejo Regional hasta el minuto no hay ningún tipo de requisito para poder ser candidato, ni siquiera requisitos técnicos, cuando este cargo no es tan político como uno lo podría pensar a nivel, o como lo son, por ejemplo, el diputado y el senador, que es un cargo muy, muy político, que tiene que ver con los partidos y que son los que finalmente le dan poder al presidente de la República. Este cargo es netamente técnico, estratégico, de algún modo se puede decir, requiere de ciertas capacidades que en este minuto no están normadas. Claro, sí, por eso es importante que la gente se informe de quienes tienen las capacidades técnicas para poder desarrollarlo. Ojalá se informen a través de cualquier tipo de medio. Sí, es importante poder conocer aquello. Bárbara, cuéntanos, ¿de qué otros elementos tiene a su cargo los consejeros regionales? También tiene una labor fiscalizadora muy importante, ¿no? Claro, los consejeros también pueden fiscalizar al intendente, pero dentro del cargo, como dentro del cargo que tienen el CORE, más que nada. Muy bien. Entonces eso significa que, por ejemplo, si el intendente tiene o realiza acciones que no les parecen a los consejeros, pueden elevar reclamos, por ejemplo, acciones en su contra. Sí, ya que, claro, el consejo, el único organismo que puede fiscalizar al intendente. Muy bien. El único facultado para realizar en este cargo, sí, tipo de labor. Ahora, con esta nueva ley, según tengo entendido, podría elegirse la figura de presidente del consejo también. Claro. Porque en este minuto el presidente del consejo es el intendente. ¿Qué importancia tiene esto, finalmente? Bueno, esto ayuda demasiado a descentralizar, ya que el intendente es nombrado por el presidente de la República. Ya, y él no maneja mucho lo que pasa en la región. Entonces, ya ahora, con esta nueva ley, se va a poder elegir al presidente del Consejo Regional dentro de los consejeros. Uh-huh. ¿Ya? Los consejeros van a elegir a su presidente. Sí, van a elegir a su propio presidente. Muy bien. El que se puede ir rotando, al parecer, también, ¿no? Claro, y también lo pueden cambiar. Puede ser, sí, rotativo, que, sí, el cargo. Esto beneficiaría. Muy bien. Bárbara, cuéntame, ¿cómo evalúas tú en este minuto el trabajo que están haciendo los consejeros regionales acá en la zona, en la región? Bueno, yo considero que no es muy buena su labor, ya que no conocen muy bien lo que pasa en la región, no conocen a la gente, no conocen sus necesidades, ya, y por lo tanto, bueno, también al ser elegidos por los concejales, los partidos, ya que lo eligen a los partidos, ellos también ven, o sea, tratan de elegir a consejeros para apoyar a sus proyectos que beneficien a empresas, más que nada, a empresas o empresarios, y no a la gente. Muy bien. Hay que tener claro acá entonces que los consejeros regionales son quienes se dedican en este minuto a trabajar de algún modo con los recursos que cuenta la región, a diferencia de los diputados y senadores que se dedican a hacer leyes. Los concejales, que es otra figura muy parecida a los consejeros, se dedican a los temas más municipales y locales. Bueno, me gustaría, Bárbara, que tú hicieras un llamado ahora a participar finalmente de la elección en noviembre, y también a participar votando por ti, finalmente, ¿no? Bueno, sí. Yo hago un llamado a toda la gente, bueno, principalmente que se informen por quién están votando, y también, bueno, a votar por mí. Yo soy del Partido Humanista, un partido totalmente transparente, ¿ya? Y también que voten también por mujeres, que las mujeres también estamos capacitadas para representar a la ciudadanía, y también por la gente joven, como sí. Yo. Bárbara solo tiene 25 años, sí. Estudiante aún. En el Consejo Regional, para que lo sepan, tenemos de las 22 que hay en este minuto, porque en este minuto la ley considera 22 para la región, hay una sola mujer. Por lo tanto, sería importante contar con más mujeres. Tengo entendido que en el Partido Humanista hay más candidatas al Consejo, ¿no? Sí, hasta el momento vamos tres candidatas por Concepción Centro. Así que súper bien, sí. ¿Cómo te sientes? Porque en Concepción Centro también estarían compitiendo los actuales concejales en ejercicio. De partidos mucho más grandes, Eduardo Muñoz, por ejemplo, que está compitiendo en Concepción Centro, y otro consejero, Alejandro Smith, podría competir, concejal de Concepción, Patricia Saldías podría competir, concejal de Hualpén. Hay otros candidatos también que están ahí peleando estos puestos. Suenan Luis Santibáñez. Suena Francisco Ibieta, tengo entendido. Suenan otros más. ¿Cómo te sientes con respecto a todos estos candidatos que son realmente potentes y que están muy en los medios de comunicación, muy presentes también, incluso a nivel del gobierno? Bueno, yo me siento, o sea, siento que puedo representar a la gente, pero encuentro que los concejales quieran postular a este cargo de consejero, no está bien, ya que ellos fueron elegidos para un cargo, ya fueron elegidos por la ciudadanía, y ellos deberían terminar ese cargo, ¿ya? Entonces encuentro que eso está súper mal. Yo no confiaría en una persona así. Así que ojalá que la gente se informe en ese tipo de casos. Muy bien. Bárbara, nos despedimos ya. Muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Esperamos que puedan venir nuevamente también junto a Francisco Córdoba, actual candidato a diputado por el Distrito 44. Por el Distrito 44 también, que lo componen las comunas de Concepción, San Pedro y Chiguayante. Y que está acá con nosotros, de hecho, acompañándonos y acompañando a Bárbara, porque, para que lo sepan, es el jefe de campaña de Bárbara acá en la zona. Una última pregunta, Bárbara. El Partido Humanista se ha caracterizado por campañas bastante austeras y bastante novedosas. ¿También va a ser tu apuesta en este sentido? Sí, o sea, mi campaña va a ser totalmente autofinanciada, ¿ya? Así que para que la gente lo sepa, que no me va a estar metiendo la mano empresario ni nada, así que totalmente transparente. Perfecto. Muchas gracias, Bárbara, por habernos acompañado. Dejo el espacio para que te despidas también de... Muchas gracias por la invitación. A toda la gente, muchas gracias, Rayén. Hasta pronto. Sí, pues nos vemos. Nos vamos a un corte ahora, a una tanda. En un ratito ya volvemos con más música y también con más cuenta pública. Recuerde que nos puede escuchar en www.espaciosfm.cl. Llámenos al 22 22 363. Vamos y volvemos. Continúas con nosotros. Claro que sí, somos Espacios 107.7 FM. Recuerda, estás con nosotros. Espacios 107.7. Supermercado Lucy le ofrece el más completo surtido en rotisería, provisiones, bebidas, alcoholes, teléfono público, juegos de habilidad y mucho más. Todo con la más cordial atención de sus propios dueños. Supermercado Lucy le espera en Pérez Rosales 191, de lunes a viernes de 10:30 de la mañana a 14:30 horas y en la tarde de 16:30 a 24 horas. Los viernes y sábados extendemos nuestro horario hasta las 3 de la mañana. Supermercado Lucy, productos de calidad y el mejor surtido para su hogar. Desde las 20 horas recibirás una fuerte dosis de rock a la vena, además de toda la información cultural del Gran Concepción. Invasión Rock, jueves 20 horas por Espacios FM 107.7 y por www.espaciosfm.cl para el mundo entero. Soy Charlie Méndez, conductor de este programa, y los espero a todos y cada uno de ustedes. Invasión Rock. Y los muchachos, ¿dónde se han ido? Ferretería Rory, atendida por sus propios dueños, le ofrece un amplio surtido en artículos de construcción, artículos eléctricos para el hogar y el automóvil, junto al más amplio surtido en herramientas de alta calidad. Ferretería Rory le espera en la Torre 1000A, teléfono 2812-395. Le espera de lunes a sábado de 10 a 21 horas y el domingo de 10 a 14 horas. Ferretería Rory, materiales de construcción, eléctricos y herramientas de calidad a paso de su hogar. En cada momento, en cada lugar, sintonízanos y acompáñate. 107.7F. 20 horas, 11 minutos. Para Pedro del Río y sus alrededores. Espacio. 107.7 FM. Thank you. estamos de vuelta en Radio Espacios y en el programa Cuenta Pública. Hoy día una jornada especial de día viernes a la misma hora de siempre. Recuerde que Cuenta Pública se transmite siempre los martes a partir de las 19:30 horas en Radio Espacios FM, su radio ciudadana, acá en Pedro del Río, directamente desde esta zona del Gran Concepción. Tenemos varias noticias para contarle hoy. Recuerda usted que en 2011, quizás lo recuerde, el presidente de la República recién asumido, Sebastián Piñera, lanzó un plan que se llama Plan Bio Bio. Lo lanzó, por supuesto, en Arauco, en conjunto con el famoso Plan Arauco Avanza. Bueno, hoy, 20 de julio de 2013, a 2 años de haber lanzado este plan, mostró los avances que tiene. Y según indicó, en este plan que trabajaría él junto a los seremis, autoridades locales, jefes de servicio, hay un 84% de avance en las 400 acciones o iniciativas que se llevarían a cabo dentro de este plan, en 8 ejes que establecía. Dentro de esos 8 ejes estaban, por ejemplo, salud, educación, seguridad pública, calidad de vida, si mal no recuerdo, desarrollo social, pobreza. Muchos ejes que se trabajaron y que hasta este minuto, según indicó el intendente Víctor Lobos, en una ceremonia que se realizó en el sector La Poza, en Talcahuano, justamente en la Ventoteca, dijo que se había llegado a un 84% de avance. Entre los mayores avances estaban, por ejemplo, el tema de la reconstrucción. Desde el Ministerio de Obras Públicas se había llegado a un 100% de reconstrucción. En cuanto a vivienda, un 95%. Se bajó la pobreza en casi un punto, de un 5,4% a un 4,8% aproximadamente, en un periodo del 2009 hasta ahora. También se logró aumentar el Fondo Nacional de Desarrollo Regional a 90 y tantos mil millones de pesos. Se lograron bajar varias cifras también en torno a desempleo en Arauco, desde un 12% aproximadamente en 2009 a un 6% hasta esta fecha. Cifras que dejaron al intendente muy contento. De hecho, él dijo textualmente que a los seremis les ponía una nota 6,5, porque el 7 se les va a poner cuando se terminen estas obras. ¿Cuándo se terminan? En el 2014, porque este plan estaba estructurado para los años de gobierno de Sebastián Piñera. Por tanto, el otro año termina el plan Bio Bio, y deberían estar estas 400 acciones de las que le hablé terminadas. Lo cierto es que eran 3.700 millones de dólares, claro, de dólares, que estaban estipulados para este plan. De ellos, haciendo la relación con el 84%, se habrían gastado ciertamente 2.900 millones aproximadamente. Lo que queda ahora por gastar para el próximo año, según indicó Cristian Muñoz, seremi de Hacienda, serían 750 millones de dólares, que serían repartidos en el presupuesto del 2014 para los diferentes servicios de la región, para las diferentes seremías o representantes del ministerio acá en la región. Buenas noticias, al parecer, que no se condicen del todo con las cifras que obtiene el gobierno a nivel de elecciones, por ejemplo, y con todo este terremoto que vivió desde que, como supimos ayer, se bajó Pablo Longueira de su candidatura. Una noticia que nos impactó a todos, por supuesto. Volviendo al plan Bio Bio, le repito, 3.700 millones de dólares que se establecieron para este plan, 750 que quedan para invertir el próximo año. Lo que queda por hacer, indicó el intendente, tiene que ver con este 5% de reconstrucción, que es un 5% relacionado con las construcciones en sitio propio, en lugares que muchas veces son muy inhóspitos, donde se tiene que llegar a caballo, por ejemplo, y el costo de materiales y del traslado de los mismos es bastante caro, y hay problemas logísticos, problemas administrativos con terrenos, por ejemplo, de propiedad indígena, que han sido algunos problemas con los que se ha tenido que lidiar. Otro de los problemas que indicó el intendente tiene que ver con la infraestructura vial. El crecimiento del parque automotriz es cerca del 8,5% anual. Por tanto, según él dijo, no hay inversión o no hay plan de inversión que pueda contra este crecimiento. Por tanto, va a ser un tema en el que siempre estaremos en la región al debe, a pesar de que se crearon, según esta cuenta pública, dos nuevos corredores de transporte en Coronel y Talcahuano. Otro de los temas que indicó Cristian Muñoz, seremi de Hacienda, que queda al debe, tiene que ver con un 3% de estos 400 acciones o iniciativas que no se podrían realizar entre por diferentes razones, entre ellas la recuperación de este remolcador histórico, el poderoso de Talcahuano, que al parecer no sería inviable hacerlo, porque implicaría una gran cantidad de dinero para recuperar un barco que no está en las mejores condiciones. Lo que planteaba el plan Biobío era transformarlo en un museo, pero según un informe que indicó Cristian Muñoz, que había llegado de parte de la Armada, al parecer, no sería factible hacerlo. Complicada situación, porque se trata de un monumento, de un barco histórico para la región que no podría ser recuperado en este museo como se había hablado anteriormente. Bueno, esas son parte de las noticias que tenemos hoy día. A la vuelta de esta canción, ya estamos con más informaciones. Recuerde visitar nuestro sitio web siempre, www.espaciosfm.cl. Deje sus comentarios y visite también las diferentes noticias que tenemos ahí. Ya estaremos conversando de aquello. Llámenos también al 22 22 363. Estamos en Cuenta Pública, el programa donde usted puede hacer todas sus preguntas, sus consultas, donde tenemos entrevistados y noticias. Vamos y volvemos acá en Espacios FM 107.7. Ya no estabas más. Estamos de vuelta acá en Radio Espacios FM 107.7 con el programa Cuenta Pública, acá desde Pedro del Río. Les recuerdo nuestro número de teléfono, el que puede llamarnos para hacernos sus consultas y sus preguntas, 22 22 363. También visiten nuestras redes sociales, por supuesto, en Twitter, @espaciosfm, y en Facebook, Espacios FM Radio Ciudadana, Espacios-FM Radio-Ciudadana, para que pueda realizar sus consultas, sus preguntas, comentarios sobre nuestros entrevistados, sobre los temas que tratamos, sobre lo que usted quiera. Les voy a comentar algunos artículos que tenemos acá, relacionado, por ejemplo, con la farmacia. Farmacia, ¿le suena eso? Es una mezcla de dos palabras, farmacias y mafia. La mafia de los medicamentos. Este texto se llama La farmacia de los medicamentos vampiros del modelo. Habla, por supuesto, del negocio de los medicamentos y de las farmacias, del sector farmacéutico de Chile, que en este sistema capitalista justamente también busca ser una industria de ventas y ganar, obviamente, dinero, siendo uno de los sectores más dinámicos y poderosos no solo en Chile, sino también en el mundo, con cuantiosas sumas que se echan a sus bolsillos. En este texto que estamos leyendo acá, revisando, dice algo bastante interesante. Durante el año pasado, este texto fue publicado el 7 de julio de este año, por cierto, es bastante fresco. Durante el año pasado, los laboratorios chilenos, que en realidad no fabrican medicamentos, sino que básicamente envasan estas drogas, facturaron más de 1.500 millones de dólares. Cifra que, desglosada, arroja un interesante fenómeno comercial que ayuda a entender el funcionamiento de este mercado, el mercado de las farmacias y los medicamentos. Si consideramos las unidades vendidas del total de ventas, un 20% corresponde a medicamentos de marca. Sin embargo, en cuanto a valor, los remedios de marca corresponden a casi la mitad del total de las ventas. Se trata de remedios mucho más caros, los cuales explican el negocio. Los laboratorios, así como las farmacias, prefieren vender a toda costa la droga de marca. Si quieres seguir leyendo y conociendo acerca de este interesante reportaje sobre cómo se mueven las farmacias y los medicamentos acá en el país, puede visitar justamente nuestro sitio web del Radio Espacios FM, www.espaciosfm.cl. Le repito, www.espaciosfm.cl. Lea los artículos que están allí publicados, coméntelos y, bueno, también visite nuestras redes sociales. Se las repito, @espaciosfm en Twitter y Espacios FM Radio Ciudadana en Facebook. Nos vamos a una pausa muy cortita y ya estamos de vuelta con más Cuenta Pública acá en el 107.7. 20 horas, 31 minutos. Recuerda, estás en la sintonía de Espacio 107.7 FM. Servicios de Cafetería El Kenku. Ofrece calidad y seriedad en trabajos de inodoros, estanques, lavatorios, lavaplatos, instalación de califón, servicio integral de alcantarillado, trabajos de albañilería, creación de planos y proyectos. Servicios integrales de Cafetería El Kenku, supervisados y dirigidos por su propio dueño, Sergio Vega, contratista autorizado. Contáctenos en Guillermo Mata 451 o al teléfono 223-3561. Servicios integrales de Cafetería El Kenku le ofrece la solución a sus problemas de servicios básicos y construcciones varias. Tornería Reyes le ofrece el mejor y más completo servicio de torno, soldadura y estructuras metálicas de la más alta calidad. Le espera con la atención personalizada de su propio dueño en Manuel Garretón 1082. El teléfono de contacto es el 2-21-26-45 y el celular el 08-52-45-107. Tornería Reyes, le espera de lunes a viernes de 9:30 a 13 horas y en la tarde de 14:30 a 19 horas y el sábado de 9:30 a 15 horas. Tornería Reyes, calidad y excelencia en torno, soldadura y estructura metálica. Quiero decirte esta noche sin vacilación. Ajá. Te invitamos a escuchar. Ajá. Todos los miércoles a las 4:30. Bajito pero grande. La buena milagrosita. El nuevo programa de Radio Espacio 107.7. Y cada semana nos trae algo distinto. Con la mirada de un loco bajito compartiremos siempre temas de actualidad. No te lo puedes perder. No, no, no, no, porque habrá música y diversión. Además de la opinión de niñas y niños. Yo opino. Te esperamos. Yo opino. Yo opino. Ajá. Yo opino. Ajá. Yo opino con criterio y elocuencia. Y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios. Las tendencias, la moda y toda la música actual se escuchan aquí en Espacio 107.7 FM. Por una nueva dirección. No, no te voy. más acá en Cuenta Pública, en Radio Espacios FM, su radio ciudadana, desde Pedro del Río, directamente desde esta zona, junto al río Biobío, desde la parte antigua, de hecho, de esta localidad. Tenemos más noticias para comentarle. Recuerda, hace un tiempo estuvimos conversando del conflicto que vive el mercado central penquista. De hecho, estuvo con nosotros Mauricio Araneda, asesor jurídico del municipio, que tiene muy claro, por supuesto, cómo funciona y cómo se está llevando este tema, que nos decía venía del 80. Bueno, después del incendio han surgido nuevos problemas, porque justamente en esa época había pasado a manos del municipio, pero es un recinto que no se puede habitar, lamentablemente. Bueno, en este minuto hay bastante información, de hecho, los dos diarios de circulación local, Diario El Sur y Diario Concepción, acerca del futuro o el posible escenario que vive hoy el mercado penquista. Uno de esos problemas tiene que ver con el informe estructural del mercado, que fue suspendido por el Consejo Municipal. Esto tras conocer que el recinto fue declarado Monumento Nacional. El problema es que fue declarado Monumento Nacional sin consultarle a nadie. Bueno, la nota indica que el pasado 11 de julio se reunió la Comisión de Hacienda del Consejo Municipal de Concepción. Uno de los temas que se trató allí fue la evaluación estructural del mercado, que tenía como fin saber si los daños o cuáles habían sido los daños del incendio que lo afectó a fines de abril pasado. Esta realización, o sea, este estudio se lo había adjudicado el IDIEM de la Universidad de Chile. Se realizaría en 37 días de corrido y costaría 37 millones de pesos. El problema es que la comisión lo decidió suspender porque se enteró de que el Consejo de Monumentos Nacionales declaró lo que quedó del recinto del mercado como monumento nacional, lo que a juicio de los concejales cambia totalmente el escenario. Desde mi juicio personal, obviamente, cambia totalmente el escenario. Un monumento nacional no se puede llegar y modificar así, y no se puede hacer teniendo un montón de familias fuera sin tener donde trabajar. Muy bien, esto sigue la nota del diario Concepción, porque cualquier decisión que se tome en cuanto al recinto deberá ser consultada al organismo. O sea, cualquier decisión que se tome deberá ser consultada al Consejo de Monumentos Nacionales, lo que podría dificultar, por supuesto, el encuentro de un inversionista para su reconstrucción. El alcalde en ese momento subrogante, justamente Mauricio Araneda, que estuvo con nosotros cuando comenzó el programa, explicó que en el Consejo de ayer jueves, se decidió invitar a Concepción a la ministra de Educación, Carolina Smith, en su calidad de presidenta del Consejo de Monumentos Nacionales, y al secretario ejecutivo de este organismo, el arquitecto Emilio de la Cerda, para explicarles lo que ellos creen un perjuicio para la ciudad y para quienes trabajan allí. Lo mínimo que pueden hacer, dijo en ese minuto Araneda, es explicarle al Consejo cuál fue el propósito de esta declaración, que fue inconsultada al Consejo Municipal, y bueno, que ahora está dificultando todo lo que se puede hacer a nivel del mercado. Cristian Paulsen, el concejal de Concepción, uno de los concejales, dijo: la decisión de declararlo Monumento Nacional fue inconsulta y centralista. Patricio Kuhn, exalcalde y concejal, hoy dijo: la declaración es un perjuicio enorme para las personas que trabajan allí. Tremenda noticia para quienes están en el mercado central en este minuto. Nuevamente se ve retrasado todo. Y no solo por esto, sino también por otra información que salió justamente también hoy en el diario El Sur, que dice que el recinto provisorio para los locatarios, propietarios, arrendatarios del mercado central, quienes trabajaban allí, costará un 100% más de lo estimado. El monto supera los 1.000 millones de pesos. Impresionante. La primera semana de agosto, dice la nota, el municipio de Concepción le entregará a Cercotec un anteproyecto del mercado provisorio. Este anteproyecto indica que el mercado provisorio se instalará cercano al recinto y albergará a las personas que quedaron damnificadas. La propuesta incluye o contempla 4 terrenos, 2 privados y 2 públicos, donde se instalarán carpas, de alto estándar para albergar 189 damnificados. El costo final supera con creces lo presupuestado en un primer momento. Cabe recordar que el municipio ha sostenido bastantes reuniones con los locatarios del mercado, con dirigentes, con administrativos del mercado, con Cercotec, con el gobierno regional. Han sido reuniones que han tenido algunas propuestas, pero finalmente todo se ha visto entrabado. Muy bien, el aumento de costo, ¿por qué se produce? Desde el momento en que ocurrió el incendio, las autoridades de gobierno se comprometieron a entregar los montos requeridos para la instalación en un recinto provisorio. Esto ya estaban listos de Cercotec, al parecer. Esto mientras se recupera el recinto comercial siniestrado, lo que tomaría unos 4 años, por cierto. Esto tal como lo determinó la Corte Suprema en un informe que emitió. La última reunión que tuvieron las autoridades respecto a este tema comprometió cerca de 500 millones, que era lo que se calculaba para albergar los afectados. Sin embargo, llegó un documento donde detallaban algunos aspectos técnicos de los terrenos, tanto privados como públicos, y un monto estimativo de 1.050 millones para instalar el mercado, que son mayores a las estimaciones iniciales que tenía proyectada la Subdere y el gobierno. Fue lo que dijo Luis Santibáñez, gobernador. La autoridad declaró que están a la espera de que el municipio entregue los antecedentes detallados del proyecto para ver en qué ítem se gastarán los recursos. Una tremenda noticia, muchos avances al parecer, pero que se ven entrampados ahora por un tema de recursos y por otro lado por un tema de una decisión que se tomó a nivel del Consejo de Patrimonio y que al parecer fue centralista, según indican los concejales de Concepción, del municipio penquista, y que no les pareció y que está frenando, siendo piedras de tope para que las personas que están damnificadas hoy, que fueron afectadas por el incendio del 28 de abril pasado, puedan recuperar sus puestos y seguir trabajando. Bastante preocupante la situación que viven en este minuto. Mandamos desde Radio Espacios y también desde Cuenta Pública toda la fuerza a quienes trabajan en el mercado, trabajaron allí y siguen, por supuesto, intentando levantar sus puestos ahí en las orillas del lugar siniestrado. Nos vamos a un corte musical. Ya estamos de vuelta. Seguimos conversando acá en Radio Espacios, en Cuenta Pública. Recuerde, visite nuestro sitio web www.espaciosfm.cl. Puede escucharnos en nuestra señal online y vernos, por supuesto, a través del live stream. Que esté muy bien, pues. Nos vemos a la vuelta. El recuerdo, la música de ahora, la música de ayer, la música que viene y la música que estuvo. ¿Está a dónde? Aquí, Espacio 107.7 FM. Radio Espacios FM te invita a disfrutar de unos ricos picarones para llevar. Este domingo, 21 de julio, de 13 a 14 horas. Colaboras con nosotros y ven a buscar ricos picarones por solo 1.000 pesos el plato. Recuerda, este domingo de 13 a 14 horas a tan solo 1.000 pesos ricos picarones para llevar aquí en Espacios FM. Volvemos a Cuenta Pública. Me estaba despidiendo de Nantes. Me echaron talla acá los chiquillos. Me estaba despidiendo, es la costumbre. No, pero seguimos en el programa. Nos quedan unos minutitos para seguir conversando acá. Debe estar usted al tanto de esta situación de la familia Marihuén, una comunidad indígena mapuche de El Acceso Sur, que está en Coronel, la parte sur de la comuna, que recientemente se reunieron con la Comisión de Derechos Humanos o con enviados de la Comisión de Derechos Humanos, específicamente los diputados Sergio Aguiló y Hugo Gutiérrez, que vinieron especialmente en llamado unánime de la comisión a apoyar la demanda de la familia Marihuén. ¿Qué pasa con la familia Marihuén? Para que usted sepa, según nos explicaba el lonco Alex Marihuén Báez de la familia, de esta comunidad, ellos viven en un terreno de 11 hectáreas y media. Desde siempre han vivido ahí, más de 80 años, 4 generaciones ya. Y en este minuto están bajo una orden de la Corte Suprema que deben ser desalojados y que deben dejar estas tierras, debido a que una persona compró estos territorios en la década del 80 y en este minuto quiere hacer uso de ellos. Se trataría de una empresa, Inversiones Playa Negra, que trabaja con terrenos y lo vende a otras empresas, según nos indicó. Bastante compleja la situación porque ellos no quieren salir de sus tierras que consideran ancestrales, donde tienen historia y donde tienen herencia. Y se presenta una situación bastante complicada porque el supuesto propietario no ha hecho uso de estas tierras nunca y ahora las está reclamando. Y esta comunidad, un total de 8 familias, están a puertas de ser desalojados. ¿Por qué no han sido desalojados en este minuto? Porque recibieron ayuda de un abogado que argumentó que durante los 10 años que lleva este conflicto jurídico nunca se involucró a la ley indígena, lo que es prioritario cuando se trata de una persona con sangre indígena, sea jurídica o sea natural. Si se trata de una persona naturalmente con sangre indígena o alguna organización de ese tipo con personalidad jurídica. Muy bien, bastante compleja la situación. El senador Alejandro Navarro del MAS fue quien organizó todo esto y se reunieron con el intendente hace 2 días. Se reunieron con él para expresar su demanda. Ellos quieren quedarse allí, la Comisión de Derechos Humanos lo aprueba y están pidiendo sobre todo que la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, dirigida en la región por Julio Anatibia, pueda involucrarse más en este tema. Tanto CONADI como la intendencia, como el gobierno regional, han presentado sus propuestas, entre ellas la instalación de casas de emergencia, la compra de otro terreno para donde se puedan instalar estas personas, pero ellos no quieren, ellos quieren ese terreno y le están pidiendo a CONADI que se involucre en la compra de esos terrenos. El problema es que CONADI lo único que puede hacer, por ejemplo, puede comprar ese terreno, pero no puede expropiarlo, y eso también es lo que están pidiendo esta comunidad Marihuén, la familia Marihuén Coronel. Ha sido bastante complejo para ellos porque ellos incluso ya van a llegar a las últimas consecuencias si se insiste en que deban ser desalojados. Tanto Alex Marihuén como Sonia Marihuén dijeron: aquí va a correr sangre. Complejo porque se han presentado propuestas pero no les satisfacen. Ellos quieren que el CONADI se ponga la camiseta. Julio Anatibia en ese aspecto dijo que no estaba descartada ninguna opción, que incluso se podía comprar el terreno. El problema es que este terreno, según corren los rumores, según se indicó desde el frente de protección de Coronel, el frente que impulsado por el Movimiento Territorial de Pobladores, los terrenos estarían costando 100 millones de pesos cada hectárea. y podrían ser utilizados para instalar una cementera o como un lugar para dejar containers, para acumular containers. Este terreno está ubicado entre la termoeléctrica y el puerto, por lo tanto es un terreno que pueden ocupar estas empresas. La familia Marihuana está decidida y ojalá que se pueda resolver este tema para ellos. Les comento, para quienes quieran ayudar a esta familia, este sábado 20 se va a realizar un acto cultural en la comunidad Marihuana a partir de las 12 horas. Una jornada cultural donde van a haber grupos de música invitados, cantantes, artistas, toda la tarde para apoyar a estas familias. Si no sabe llegar allá, hay una marcha que se va a realizar antes desde la plaza a las 10:30 de la mañana. Para quienes quieran acompañar a esta familia, no son de acá de Concepción propiamente, pero hay que solidarizar con estas causas que tienen que ver con los derechos de los pueblos originarios. Muy bien, tenemos otra información, algo bastante interesante, que tiene que ver con los productos transgénicos. ¿Usted los conoce? Es bastante, se habla mucho de los alimentos transgénicos, que son bastante perjudiciales para la salud. Este texto que tengo acá en el computador dice perdón, los transgénicos, todo lo que usted necesita saber para defenderse de ellos. Acá dice: el material transgénico es a los organismos como los virus a los computadores, se acumulan, nos tranca la información necesaria para que el aparato funcione. Bastante compleja la situación de los transgénicos. Nos hablan de los transgénicos, pero ni siquiera sabemos qué son. Bueno, en este texto usted podrá conocer de qué se tratan los transgénicos, viendo primero la alimentación del ser humano, de qué se alimenta, el traspaso de material genético entre los individuos a través de la alimentación y, por supuesto, la industria agroquímica, bien digo, y los transgénicos en la alimentación y el impacto, obviamente, que generan y el impacto de ellos en nuestro organismo. Si quiere revisar sobre este tema bastante complejo, puede revisar www.espaciosfm.cl, que es nuestro sitio web donde tenemos toda esta información. Puede revisar también ahí todos los programas de Cuenta Pública y también los otros programas de Radio Espacios. Muy bien, ya estamos llegando al final de nuestro programa. Les agradecemos habernos acompañado hoy día. Estuvimos junto a Bárbara Medina Fierro, candidata del Partido Humanista, el PH, al Consejo Regional. Recuerda, este 17 de noviembre usted tendrá que elegir acá en la región dentro de cuatro elecciones, digamos, presidente de la República, senadores por su circunscripción, por la circunscripción a la que usted pertenece, costa o cordillera, diputados por el distrito al que usted pertenece, en el caso de Concepción, el distrito 44, en el caso de los senadores, la circunscripción costa, y también tendrá que elegir consejeros regionales. Son seis circunscripciones las que tenemos de consejeros regionales acá en la zona: Concepción Norte, Concepción Centro, Concepción Sur, Arauco, Biobío y Ñuble. La que corresponde a Concepción, Florida, Chiguayante y Hualqui, corresponde a Concepción Centro. Así que las personas que votan en esta ciudad tendrán que elegir al consejero de esta zona. Esto lo hará del 17 de noviembre cada cuatro años junto a los parlamentarios. Así que prepárese, infórmese sobre los... las funciones y las atribuciones de los consejeros regionales en esta nueva ley, y la primera vez que podrá votar usted por esta figura, por ellos, ya que antes eran elegidos por los concejales. Un avance, por supuesto, a la descentralización de nuestro país a partir del 7 de junio pasado, cuando se promulgó esta ley. Muy bien, con esta información nos despedimos de Cuenta Pública. Esperamos que le haya gustado nuestro programa. Nos vemos la otra semana, el martes. Recuérdalo bien, el martes a las 19:30 horas. No hemos cambiado nuestro horario, fue solo una semana. Nos despedimos. Recuerden llamarnos siempre al 2222363. Visita nuestro sitio web www.espaciosfm.cl y nuestras redes sociales. En Twitter, @espaciosfm, y en Facebook, Espacios FM Radio Ciudadana. Nos vemos el próximo martes a las 19:30. Como siempre, en el 107.7 Radio Espacios FM desde Pedro del Río. Nos vemos.